combustible. Me pongo a reflexionar. Solo son ilusiones. Ya no quiero más sentir pensar, porque tu vida es otra. Esa es la realidad. Ya no quiero soñar más, aunque me duele el alma, no te buscaré jamás. Estamos cambiando el mundo. Estamos cambiando el mundo. Sufrimiento, ya no quiero llorar más, aunque me parta el alma, jamás te iré a buscar. Por eso la tristeza invade mi corazón, sé que no te interesa saber nada. Tú no sabes valorar esto que te ofrezco, se tendrá que acabar. Tengo que ser consciente, ya no quiero soñar más, aunque me duele.